Hay un mal argentino que no por ser argentino resulta exclusivo de nuestra nacionalidad y es la superficialidad. Por eso al menos cada tanto conviene predicar sobre el tema. ¿A qué nos referimos? A ese vicio tan contrario a la humildad que en vez de poner sus raíces en lo esencial, en el humus del espíritu, se vuelve hacia la tierra, hacia lo terreno e insignificante de la planicie. Estamos hablando acerca de ese error habitual que nos impide ir a la esencia de las cosas para quedarnos en las apariencias, tanto del humano como de lo divino. La superficialidad es ese hábito de quedarse en el fenómeno, en lo que brilla, en lo que reluce, tan típico de la cultura moderna, carente de interioridad y por esto mismo, amiga de los budismos y orientalismos de moda, que muestran una pseudo profundidad. El superficial percibe solo lo aparente, no se nutre de la realidad, sino de su cáscara. Algunos dicen que, al igual que el sanguíneo, el superficial no penetra hasta lo profundo ni ve el todo. Más bien se contenta con la superficie o con una parte del todo. Es amigo de trabajos fáciles, vistosos, que no exigen demasiada labor. Y resulta casi imposible de convencerlo de este defecto suyo, es decir, de que es superficial. Porque superficial todo lo juzga superficialmente, incluso cuando le dicen que es superficial. Este vicio tan nuestro nos hace inconstantes, cambiantes, caprichosos y frívolos en el trato. Pero no solo en nuestras relaciones conmutativas, es decir, de hombre a hombre, sino incluso en aquellas distributivas, de los hombres con Dios. Es así, vivimos en la superficie con los amigos y con el mismo Dios uno y trino. Y este defecto resulta a la corta o a la larga un horrible escollo al momento de crecer en la vida espiritual. Ahora bien, ¿cómo se muestra este defecto? En primer lugar, el superficial busca como la apariencia de las cosas, lo fugaz, lo intrascendente, lo innecesario, se queda como en la epidermis de la realidad y nunca baja al humus. Y la más de las veces se manifiesta en el valor que se le da a lo accesorio externo. Como dice el refrán, dime de qué te precias y te diré de qué careces. Porque el superficial intenta adornar desmesuradamente su exterior para ocultar su interior. No tiene nutrientes, solo tiene hinchazones. Una fábula del padre Castellani nos lo muestra de cuerpo entero. Dice el padre, le tuvieron lástima a Matungo, que ya no podía con los huesos y en pago de sus 12 años de tiro, lo soltaron para siempre en un alfalfar florido. El alfalfar era un edén caballuno, extenso y jugoso. Y Matungo no tenía más que hacer que comer a gusto y tumbarse en la sombra a descansar después, mirando estáticamente revolotear sobre el lago verde y morado las maripositas blancas y amarillas. Y sin embargo, Matungo no engordó. Era muy viejo ya, y tenía los músculos como tientos. Echó panza, sí, una barriga estupenda, pero fuera de allí no aumentó ni un gramo. De suerte que daba pena al verlo hundido en el pastizal húmedo hasta las rodillas y con la impresión ridícula de un perfil de caballete sosteniendo una barriga como un odre. Qué raro, dijo el gaucho. No crea, respondió el otro. Lo mismo le pasa a mucha gente. Al que lee mucho y estudia poco. Al que come en grande y no digiere. Al que reza y no medita. Al que medita y no obra. Flacos y barrigones. Y es así nomás. El superficial es flaco y barrigón. El superficial, además, es incapaz de aprender de las lecciones, porque nunca forja una experiencia adecuada de la realidad. Nunca llega a convertirse en aquello que uno llamaría como un hombre de experiencia. La memoria del pasado, en cuanto pasado, no le da lecciones, solo le da hechos, cosas pasadas. cosas viejas, porque hasta las acciones pretéritas quedan para él en la superficie. No hay ni heridas, ni gozos, ni tristezas que le enseñen a tener ojos mejores. Consecuencia de todo esto será su pobreza de discernimiento, porque nunca aprende del pasado. Además de todo, superficial es inconstante. Evita implicarse a fondo en cualquier tema, tanto en el ámbito amoroso como profesional o espiritual. Ama emprender obras, pero nunca se ata a ninguna, dejando siempre la puerta abierta para abandonar el partido cuando las papas quemen. En el plano del amor, es como un Don Juan Tenorio. En el de la fe, es un San Pedro, en la noche de Jueves Santo, mientras le dice la sirvienta acusadora: «Mujer, te aseguro que no lo conozco». Actúa como las mariposas, desflora las rosas para pasar rápidamente a otras. Todo en él es explosivo, imprevisto, aniñado. Solo hace lo que, entre comillas, le divierte. Habla con sus semejantes y hasta habla con Dios, pero pensando siempre en la próxima cosa que tiene que hacer. ¿Cuáles son, podemos preguntarnos, algunas de las raíces de nuestra superficialidad? En primer lugar, quizás un estilo de vida demasiado sensual, cómodo y poco mortificado. No nos referimos acá a que debe uno convertirse en un estoico o un espartano, pero ciertamente la falta de moderación en los placeres del cuerpo vuelcan al hombre hacia lo corporal, debilitando su capacidad intelectual. Es decir, nos vuelven torpes e incapaces de penetrar y entender la realidad en su profundidad. De allí que la mayoría de las veces, la superficialidad nazca de la falta de austeridad en nuestra vida. En segundo lugar, el miedo. No nos referimos aquí a cualquier clase de miedo, claramente, sino a aquel bien específico que nos retrae de todo tipo de compromiso. El superficial es incapaz de comprometerse siquiera con una partida de naipe semanal. No puede, pero no puede porque no quiere. En tercero y último, la vanidad, o el vivir, como decimos, del qué dirán. Porque, como sabemos, el que vive de cara al mundo, buscando su aprobación, necesariamente privilegiará sus apariencias. Al contrario, el despreocupado del qué dirán tendrá un corazón indiviso y vuelto hacia Dios, y hacia el Dios que está en el prójimo. Terminemos con algunos remedios para luchar contra nuestra superficialidad. Aunque parezca paradójico, resulta en primer lugar decir que es muy difícil que una persona superficial comprenda que es superficial, porque si lo entendiera, su misma respuesta sería análoga a su modo de ser. Y bueno, seré superficial y ya está, nos diría. Pero apostemos de todas maneras a una buena intención y busquemos un remedio. La solución, habiendo visto las raíces, se encuentra en la principal de las virtudes cardinales, la virtud de la prudencia, esa reina de las virtudes que regula de manera conveniente y ordenada las acciones para llegar al fin propuesto. Es a partir de algunas de sus partes que podrá comenzarse a remediar la superficialidad. Será importante por esto tener memoria de lo pasado, no para mortificarnos, sino para meditar y aprender las lecciones a partir de los yerros y aciertos, sean propios o ajenos, es decir, escarmentar en cuero propio o en cuero ajeno. También la docilidad, es decir, eso de dejarse enseñar, el saber dejarse decir algo, como diría Piper. Ser dócil implica aquello que nos hace prudentes, en la medida en que escuchamos a los prudentes. De ahí que Santo Tomás de Aquino nos diga que en las cosas que atañen a la prudencia nadie hay que se baste siempre a sí mismo. Y algo parecido nos dice el Señor por medio de la Escritura en el libro de los Proverbios: no te apoyes en tu prudencia. O también en el Eclesiástico: busca la compañía de los ancianos y si hallas algún sabio, allégate a él. El hecho de estar también dispuesto a ver lo que pasa a nuestro alrededor resulta fundamental para cuidar y curar nuestra superficialidad. De ahí que la circunspección, es decir, el estar atento a las circunstancias, a lo que pasa alrededor mío, nos sirva para esto. Es el saber ubicarnos y tomar conciencia de nuestro ser. ¿Frente a qué y frente a quién estamos? Como ejercicio práctico, quizás podría servir al nutrirse de la sabiduría de los grandes libros, meditándolos. La lectura pía, atenta y devota de las Sagradas Escrituras, especialmente de los libros sapienciales, los Salmos, los Proverbios, el Libro de la Sabiduría, etc., podrían ayudar de mucho a un alma que busca el humus y no meramente la tierra. También la meditación de las postrimerías cada tanto ayudarían a despertar de este sueño de la vida, como dice la copla. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Quizás por todo esto, el gran San Ignacio de Loyola, cuando despedía a San Francisco Javier, le decía en boca de José María Pemán: no te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio. Que a lo que entiendo, dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada, piedra o leño. Pongámonos entonces en manos de Dios, con nuestras superficialidades y banalidades, haciendo lo necesario de nuestra parte para que Él complete el resto, y recordando lo que San Pablo decía a los corintios: pasa la escena de este mundo.